Bueno, volvemos acá al aire, en este especial de un día por el 24 de marzo, 50 años del golpe militar. Y esta vuelta vamos a hablar con Juan Pablo Enzabela, que es integrante asambleísta del Club Atlético Talleres por la oposición. También es integrante de la agrupación Amor Irreversible y de la coordinadora de hinchas, que participa también en la coordinadora de derechos humanos de la mesa de trabajo. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Vero? ¿Qué decís? ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo andás? Bien, acá para que nos cuentes las actividades que están ustedes organizando en el marco de esta fecha tan emblemática. Bien, nosotros hace ya 2 o 3 años, sí, como nos venimos congregando como hinchas en la mesa de trabajo de derechos humanos, se conformó la comisión de deportes. Y bueno, con la decisión de marchar, esto ya lo habíamos iniciado anteriormente con la coordinadora de hinchas, ¿sí? Y bueno, después se sumó la mesa de trabajo de derechos humanos y pudimos canalizarlo institucionalmente, algo que venía surgiendo por esto, ver compañeros en las marchas que iban sueltos. Y bueno, nosotros venimos trabajando el tema de la asociación, el agrupamiento de hinchas en los clubes, más que nada por el embate que ya tuvimos en varias ocasiones, ¿no?, con esto, el tema de las sociedades anónimas, ¿sí? Bueno, a partir de eso surgen las actividades que se vienen haciendo hoy, ¿sí?, que tienen que ver con, bueno, esto, más que nada, el reconocimiento de los socios desaparecidos, ¿sí? Bueno, porque además de ser militantes políticos, tenían una vida, en muchos casos como deportistas, en otros como hinchas, y bueno, reivindicarlos como lo que eran, ¿no? Personas que les gustaba el deporte, que tenían sus pasiones, que les gustaba ir a la cancha, que eran hinchas de su club. Bueno, en esto también hay, según se dice en el informe de la CONADEP, hay 220 deportistas federados que fueron desaparecidos, muchos de ellos también jugadores de rugby. Bueno, y después hay millones de historias de los jugadores de fútbol con respecto a ese momento, ¿no?, de la dictadura, cómo fueron apretados, como en el caso de los jugadores de Talleres, que en los cuales nosotros tuvimos por ahí una discusión ahí en la mesa de trabajo de derechos humanos, que se lo trataba de colaboracionista a Mario Nocetelli, y bueno, justamente eran coaccionados para que, en este caso, el Cachorro Menéndez pudiese tener su éxito a nivel nacional, que también lo llevaban al tema del fútbol, ¿no? Y bueno, y esto obligaban a los jugadores, contados por ellos mismos, ¿sí?, o que si no los esperaban con autos en la puerta de la casa, esto que le hacían hacer partidos en el ejército y jugar con los soldados. Bueno, eso fue una discusión que tuvimos, que acá ha habido bueno, muchísimas víctimas, más allá también de los detenidos desaparecidos. Ha sido muy cruento todo esto, fue un genocidio, fueron 30.000. Escuchaba que hace rato hablaban de los 8.000 que proponen este gobierno, y bueno, la verdad que es una aberración, porque todavía hay un montón de con esto que se han identificado nuevos cuerpos, y que todavía hay familiares que no han dado su muestra de sangre para lograr obtener el ADN. Por eso también hay cuerpos sin reconocer, esto de la lomita de la Perla. Así que diríamos 30.000 en principio, y después, bueno, yo creo que hoy 45 millones de argentinos estamos presos de ese plan económico que nos está llevando a la debacle, que se inició en ese momento y que, bueno, nos está poniendo hoy a los trabajadores en la pérdida de derechos y de dignidad, ¿no?, que es el trabajo, y esta reforma laboral que ha sido lamentablemente votada por esto que hablan a veces de la complicidad civil, ¿no?, como la política hoy ha mostrado también sus responsables, que por ahí se jactaban de ser compañeros y votaron hoy una ley que nos deja al borde de los peores momentos de la historia, ¿no? Porque es un atraso casi al siglo anterior. Claro. Juan Pablo, te escucho toda la data que estás dando y vos sos integrante asambleísta del Club Atlético Talleres. Y pienso, ahora este año viene el Mundial, entonces esto que se dice que se ocupa para el fútbol no sirve para tapar cosas, le ha servido a los gobiernos y a las dictaduras, en el caso del 78, para tapar lo que estaba sucediendo, y ahora con el Mundial que se viene. Entonces pienso en la importancia que de estas acciones a través del fútbol que se están haciendo, ¿no? Que es también en esta cosa que hay que derribar ciertos mitos de que el fútbol está alejado, o la gente que pide que en el fútbol no se mezcle con política, como lo hacen a veces con los artistas, que el artista no se mezcla, y cómo tiene que ver las relaciones, en realidad que no hay forma de separar, porque como decíamos hace un rato, todo hecho es político, y lo que están haciendo ustedes a través de un club de fútbol es un hecho político, es re importante. Sí, bueno, la verdad que nosotros tratamos de canalizar todos los esfuerzos que hacemos para el lado de la política, porque sabemos que es la forma en la cual nosotros como ciudadanos simples y comunes, trabajadores, podemos ver de revertir una situación de terrible desigualdad como la que hoy se está planteando. Creemos que la política es la salida, el agrupamiento, la conformación de tener una línea política y representar ese trabajo deja de lado a las personas que muchas veces son corrompibles y se entregan a cuestiones que el poder somete, porque hoy también vemos los carpetazos que se mandan, cómo el Poder Judicial va dictando sentencias que van coartando la libertad de muchos dirigentes y bueno, también lamentablemente como hoy vemos un sector dirigencial como la CGT que ha quedado diezmado por no sabemos qué le habrán dicho a los muchachos, pero que han quedado frenados. Bueno, nosotros en eso lo que proponemos es la acción a través del fútbol, ¿sí? Que creemos que bueno, este tema de, por ejemplo, defender la soberanía, o ves en todos los clubes casi banderas con las Malvinas, y que nos parece que es un tema que trasciende y que congrega a la mayoría de la sociedad, en la cual estamos todos de acuerdo. Y bueno, nosotros creemos que en este marco la soberanía, como lo defendieron los compañeros en hace 50 años, que hoy también pasa por estas luchas de, qué sé yo, la educación pública, de Aerolíneas Argentinas, bueno, de la lucha contra la reforma laboral, de la sociedad anónima deportiva, que bueno, los clubes son hoy la red social más grande de la Argentina y en la cual participan cerca de 5 millones de personas, y bueno, es un hecho para ponerlo, digamos, es un lugar en donde la solidaridad se muestra en estado casi puro, ¿sí? Porque si uno practica o está afiliado o asociado a algún club de barrio, ¿sí? Yo también soy dirigente del Club Las Flores, del cual me enorgullezco muchísimo y le agradezco mucho a los compañeros del barrio que me dieron esta posibilidad, y la verdad que verlos trabajar a estos muchachos todos los días en el club, poniendo el hombro, pintando, levantando paredes, qué sé yo, haciendo portones. Por suerte ahora, qué sé yo, entró una transferencia de un jugador y se va a arreglar todo un salón. Y bueno, todo eso me parece que demuestra lo que es el gen argentino. Claro. Juan, ¿sí? Pablo, te saco un poco del tema del que veníamos hablando, pero bueno, y un poco no, porque sí. Cuando ¿qué opinión te da que este gobierno quiere hacer de los clubes sociedades anónimas? Y bueno, es un anhelo de Mauricio Macri desde el 93, 94 con Deportivo Español. Hace poquito asumió ahí una diputada de la ciudad de Buenos Aires como presidenta del Club Deportivo Español. Esa fue la primera intervención que quiso hacer Macri. Después hemos tenido un montón de gerenciamiento que, como sabemos, ninguno fue exitoso, ¿sí? Todos fueron dirigentes, empresarios que se terminaron yendo, que dejaron la deuda a los clubes, que los clubes se tuvieron que hacer cargo, hasta en el mismo marco de ser asociaciones civiles, ¿sí? Como lo hizo Marcelo Tinelli, ¿sí? Y bueno, como lo está haciendo Fácil Talleres, nosotros lo que venimos haciendo como oposición es marcarle que el club es de los socios y que, bueno, no quería tener elecciones. Nosotros trabajamos para tener elecciones y darle vida democrática al club. Los manejos siguen siendo tipo gerenciales, pero bueno, de a poco yo creo que vamos a trabajar para revertir esto y bueno, y que se aleje también la idea de la sociedad anónima, ¿sí? Porque ya lo vemos hasta lo que pasa en Inglaterra, un lugar donde el capitalismo manda y de donde nació, cómo se funden los clubes, porque un iraní agarró y se llevó la plata del club y dejó de financiarlo, o qué sé yo, un chino o los mismos ingleses, ¿no? Que dejan de poner plata en esas empresas y se van. Lo utilizan para el lavado de dinero, ¿sí? Lamentablemente es una de las principales fuentes y por lo que que buscan estos clubes, que bueno, ya sabemos, Mauricio Macri le interesa mucho ese tema. Bueno, Juan Pablo, como para ir cerrando, está bueno que quede claro el sacar esa idea del hincha y todo, la gorrita, el vasito de vino, todo. Detrás de un hincha hay un padre, hay un hijo, hay un obrero, hay un trabajador, hay un profesor, hay gente que también le atraviesa, obviamente, toda la situación, ya sea política, económica. Eso quedó bastante claro, de que sacar esa idea también que quieren imponer del hincha como alguien... que lo único que le interesa es ir a ver a su club de fútbol. Y por otro lado, para ir terminando, el 24, ¿marchan todos los clubes juntos, marchan separados? ¿Cómo lo hacen? Y en el marco de esto de que te decía la coordinadora de derechos humanos, de deporte y de derechos humanos, la comisión, sí, hemos convocado para marchar todos juntos. El evento que se hizo ayer a la mañana en La Perla, donde estaban los cuatro clubes de primera, ¿sí? Talleres, Belgrano, Instituto y Estudiantes, fue la verdad que muy emotivo, y nos dio mucha fuerza, ¿sí? Fue mucha gente, cerca de 300 hinchas reunidos, y bueno, venimos fomentando estos espacios en donde nos entendemos compañeros, a pesar de que tenemos distintos colores. Una de las consignas de la coordinadora de hinchas es que somos rivales, no enemigos, y bueno, y también en la construcción que tiene cada uno en su club la ponemos a disposición y como experiencia en estos espacios para ver de qué podamos llegar a mejorar cada uno en su club, con fines colaborativos, digamos, trabajamos para mejorar la convivencia y los clubes, ¿sí? Bueno, te agradecemos un montón esta comunicación, Juan Pablo, y bueno, el 24 nos vemos todos en la casa. Bueno, muchísimas gracias, Vero. Hace mucho que no hablaba con vos, así que un placer. Hace años. Un saludo, Gonzalo, ahí, y a la Sole también. Bueno. Y abrazo, saludo. Abrazo a la familia también. Abrazo. Chao, chao. Me pregunto cómo haré para poder ver a través de esta sensación.